será mi destino. Tengo que cruzar el valle, tengo que cruzar el río, subir al cielo como ave, llegar será mi destino. Desde la cumbre se divisa lo más bello que han sido, la divisa siempre lista, que hoy por fin le he conseguido. Quiero subir a la montaña, he preparado ya mi equipo, hay que cruzar la cañada, llegar será. Será mi destino.